compañeros, creo que ya hay una propuesta. Las propuestas que sean necesarias. La organización también es necesaria, compañeros. Desde luego que traemos rabia, traemos mucho coraje, pero tenemos que causar ese coraje. Que no caigamos en lo que ellos quieren que caigamos, en un acto de molestia momentánea. Desde luego que la tenemos y no la podemos controlar, pero creo que la tenemos que encauzar. Es cierto que el agravio a nuestro pueblo en todos los sectores, al pueblo mismo, como estudiantes, como trabajadores de la luz eléctrica, como los compañeros mineros, como los compañeros campesinos, como nuestros hermanos, todos del pueblo, nos aumentan el costo de la vida, nos inventan formas disque legales en esas reformas laborales, en las reformas educativas y todo lo que signifique afectar al pueblo en beneficio del poder, lo van a hacer, lo están haciendo. Eso no nos causa ninguna sorpresa, eso no nos causa ninguna algo que nos sorprenda y que digamos que apenas nos está sucediendo. El agravio al pueblo de México es ancestral. El llamado a la unidad ya nos los han dado la independencia y la revolución a 200 y a 100 años de estas gestas heroicas que no olvidamos porque el pueblo asumió ese compromiso en ese momento. Hoy, ¿qué nos toca asumir a nosotros, el pueblo, como estudiantes, como trabajadores, como pueblo? Nos toca asumir esa responsabilidad de enfrentar lo que nuestros abuelos vinieron enfrentando, estuvieron soportando. Es cierto que tenemos que resistir, pero no solo resistir callados y agachados. El pueblo ha resistido por más de 500 años. ¿Y qué esperamos? ¿Qué estamos esperando? Compañeros, creo que estos momentos en donde a nuestros hermanos estudiantes de Michoacán, las tres normales y la comunidad de Cherán, el pueblo mismo de Michoacán, nos hace un llamado con su actitud de ya basta, a seguir soportando toda esa presión que hemos venido soportando durante ya mucho tiempo. Antes lo decía, y creo que todos lo sabemos, y sobre todo, compañeros, en donde a cada momento nos encontramos y nos da gusto, nos da alegría que la respuesta sea el ya basta. El cómo, claro que lo tendremos que construir nosotros, guiados por la necesidad, y esa necesidad tiene que ser basada en lo que queremos conseguir, y desde luego que no sea momentáneo, porque esta represión, este hostigamiento al pueblo, ese avasallamiento a nuestras comunidades, a los diferentes sectores que tienen nuestras comunidades, van a seguir. Es tan solo un adelanto de lo que ya hemos saboreado algunos, de saborear la rabia, la impotencia y quizás el miedo, pero no la indignidad, porque aquí estamos, aún a pesar de lo que pudiéramos haber pasado, aquí estamos y estaremos, compañeros, y bien con nuestros hermanos de Michoacán, pero algo tenemos que hacer. Puede ser en forma de pronunciamientos, en forma de manifestaciones, en donde hagamos marchas, hagamos bloqueos, pero sí lo tenemos que precisamente pensar mucho tiempo. Lo que sí les pido es que vayamos conscientes de lo que vamos a hacer y que vayamos juntos en donde el acuerdo que se tome, si va a ser una hora o dos horas o el tiempo que sea necesario, que sea respetado. Que no caigamos en provocaciones que saquen de línea lo que hemos planeado, porque el sistema, desgraciadamente, los medios de comunicación, ¿qué es lo que más difunden? Difunden un acto de enojo del pueblo. Si pintarrajeamos, si apedreamos, eso es lo que más sacan, compañeros. Y tenemos que tener mucho cuidado en eso, no porque tengamos miedo, ni porque no sea necesario. Hacen falta muchas cosas que hacer, y llegará el tiempo y el momento en que se tengan que hacer. Pero si en este momento hay que ir y mostrarle en forma enérgica, pacífica, pero enérgica al sistema, pues vamos a hacerlo, compañeros. ¡Zapata vive!